porque has cambiado en mi vida. Si tú fuiste un engaño sin motivo y sin razón. Ay, corazón, y yo que te quise tanto, no importaba lo que digan, pero yo quería tenerte junto a mí. Ay, corazón, ahora entiendo tu desigo, porque nunca me has querido y eso pasa por jugar con el amor. Corazón, nunca más, por favor, yo te pido que no vuelvas nunca más. Nunca más, corazón, nunca más, por favor, yo te pido que no vuelvas nunca más. Cambiado en mi vida, si tú fuiste un engaño sin motivo y sin razón. Ay, corazón, yo que te quise tanto, no importaba lo que digan, pero yo quería tenerte junto a mí. Ay, corazón, ahora entiendo tu desigo, porque nunca me has querido y eso pasa por jugar con el amor. Nunca más, corazón, por favor, yo te pido que no vuelvas nunca más. Nunca más, corazón, nunca más. Por favor, yo te pido que no vuelvas nunca más. Nunca más, corazón, yo te pido que no vuelvas nunca más. Nunca más, corazón, nunca más. Por favor, yo te pido que no vuelvas nunca más.